Bueno, es un proyecto colectivo, estamos enmarcados políticamente y pedagógicamente en un proyecto que abarca no solamente la escuela y la educación popular, sino también poder pelear por un pedazo de tierra, como lo decimos nosotros, que ya el barrio 2 de enero ya es un barrio popular, así que estamos insertados políticamente y estamos en la lucha también esa del reconocimiento para las familias que están con problema habitacional, que eso es lo principal. Y después, bueno, la educación también es un brazo para hablar de lo que es recuperar e incluir derechos. Nosotros siempre hablamos de recuperar e incluir, pero los derechos están, nada más que a veces hay que conquistarlo nuevamente, recuperarlo. Bueno, y es un poco también llevado a los barrios, como bien vos decís, el barrio popular 2 de enero se creó en conjunto con todos los vecinos que necesitaban, ¿no? El acceso a la tierra, el acceso a una vivienda digna y el acceso también a una educación, y eso tiene que ver con que el bachillerato esté ubicado ahí. Sí, sí, por eso mismo. Este proyecto no hubiese sido vital, poderoso, y todo lo que genera con toda esta energía y fuerza, que si no fueran por los vecinos, por la organización que se ha generado, esto no se da. A veces hay cuestiones que no se pueden dejar solas. Hay luchas que se tienen que sí o sí unir, y bueno, lo pedagógico y político es una buena hermanación para poder empezar a poner cuestiones que por ahí en la comarca, en Vierma, no están dadas, y por ahí la educación es algo tan básico y algo que es un derecho tan vital para las personas que, bueno, que lo estamos logrando. ¿Y en qué nivel de educación es lo que están ustedes promoviendo? ¿Qué es lo que a las personas que capaz estén interesadas, cómo pueden acceder? Nosotros lo que estamos promoviendo son CENTS, son de 3 años, tenemos ya la aprobación, como marcábamos anteriormente, ya somos, se han reconocido por la provincia, así que las personas que se acercan acá, la duración es de 3 años, se cursa de lunes a jueves, de 18 a 22 horas, y con título oficial, así que después pueden seguir estudiando el día de mañana si se lo proponen y tienen tiempo, y si no, bueno, la idea más que todo, poder cumplir un ciclo que, bueno, a veces es tan vital y necesario para las cuestiones del mercado laboral. Por eso ofrecemos esa posibilidad para la gente que trabaja, bueno, o gente que ama de casa, que también es un gran trabajo. Hay muchas madres de familia, abuelas que vienen a estudiar el bachillerato y que es un gran trabajo también mantener el hogar. Así que también no reconocido que también tengan la posibilidad de terminar algo importante como el secundario. ¿Cuáles son los requisitos que hay que tener? ¿Ya se están inscribiendo para el ciclo 2024? Sí, estamos justo en este marco que se hizo acá en el Playón, así que fuimos invitados por la red de La Valla, así que estamos agradecidos de poder participar en este marco social y también de la construcción también para los barrios. Y bueno, estamos inscribiendo desde 18 años en adelante, les jóvenes y les adultos, y no tiene edad de límite. Tenemos gente que ya está jubilada, gente que está por jubilar y sigue estudiando, así que eso también es poderoso y enmarcar también que las posibilidades siempre están. Agradecemos muchísimo y bueno, a todos atentos también, porque no solamente se pueden comunicar aquí el día de hoy, sino también atentos a las redes sociales y a todos los números de contactos que tienen desde el bachillerato. Sí, bueno, nos pueden seguir por las redes, tenemos en Facebook, tenemos Instagram. Bueno, seguramente también en cualquier momento irá a llegar a la gacetilla ahí a Radio Encuentro y con el canal, para con los números para contactarse, pero bueno, les esperamos atentamente, bueno, para que poder terminar un ciclo. Así que bueno, yo de mi parte como educador deseo eso, que se puedan acercar al espacio.